wama huwa kanko nulado wonali ala alghaibi e ko wirni kon bidanini wuddirdo nulado wuddirali o do wahyu jippinado e makko finjini ni jamon ha laabi pos.